Primavera. De acá mismito, cerca de la papelera. Jale, compita, cuénteme, ¿para qué me llama? ¿Para saludarme? ¿Para alguna cosa, no? No, para mandar saludos. Jale, ¿a quién le quiere mandar saludos? Póngale nomás. A mi señora, a mis hijas, quiero mandarle un saludo a todos los colectiveros, en especial a los de la papelera. Claro, sí, grande la papelera. Así que eso llamaba más que nada para saludarle igual a ustedes y felicitarlos por el programa, que la música chilena. Esa es la juega, vos, compita. Oye, y no, mira, tengo para regalar semilla, entras para los digital y entras para una fiesta retro. ¿En cuál te anoto? En semilla. En semilla, ya, compita. Aquí vamos a regalar la primera, porque fue el primero que llamó y me gustó. Bueno, el segundo, pero el primero que pidió, ¿vale? Dale, oye. No me corte para que le tomen los datos, ¿vale? Ya, dale, Vale, oye. dime. Me piden ponte los temitas de los de Guadalupe, de Urban Crew, cualquiera. Ya, compito, sí, no hay drama, tenemos de todo, tenemos de todo. Ahí lo vamos a estar programando, ¿vale? Vale. Vale, cuídese, un abrazo, vale. Oye, la gente está pero inyectada, más prendida que tía. Uy, llegó justo un invitado que íbamos tan. ¿Te cortaron? Se le cortó el llamado. Oye, llama de nuevo, Rodrigo. Personal la usted. Claro, si sacó la mano buena, sale, pero. La voy a. ¿Sabes qué? De hecho, la voy a subir al Face, carepalo. Tiene un alter ego más grande. ¿En serio? Sí, no, ya es un rockstar. Ya es una poblete. Ya anda, poblete. Ya anda, aló. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Con ese ánimo de viernes. Ese ánimo de cualquier ánimo. Amiga, cuénteme, ¿de qué parte me llama? De Puente Alto, de acá de la Nucedal. De la Nucedal. Sí. ¿De cuál de todas? Porque son más que los Pokémon en la Nucedal. De la 1. De la 1. Cuénteme, ¿para qué me llama? Para pedir una entrada de Digital 3. Para los. Oye, los Digital, ya los cabros. Yo andaban en Perú robando. O sea, perdón, tocando, cantando. Ese. Oiga, amiga, tengo 4 y voy a regalarle una solamente, puedo, ¿vale? ¿Cómo?

Oye, la música de fondo. Oye, me llegué a atorar. Oye, ya, aquí, bueno, yo lo estoy transmitiendo, pero estás transmitiendo por qué red social, güey. Por nuestro Instagram. Por @caída3. Busquen, que estamos transmitiendo. Vamos a mostrar los premios que tenemos. @caída3 y el 3 con número o con letra. Claro, con número. Con un número. Caída 3, porque gentileza Caída 3, tenemos semillas. Y la gente está hablando, ¿qué es lo que esto, Erico? ¿Para qué explico un poquito? Explícame un poquito. Trajimos de regalo un fertilizante de crecimiento. Ya. Como la primera fase de la planta. Ya. Esto me dijiste tú que son de 70 días. Claro, estas semillas son de 70 días, vale decir que desde que nacen hasta su inicio, más o menos, ese es como su proceso de crecimiento, floración y ya. Y listo. Claro. Wow, 70 días, esperar. Es poco igual, si tú te das cuenta. Sí, no, es poco. En comparación a las culturas que son ya de 6 meses, ya de septiembre, ya de septiembre. Dale, no, explícame. En abril. En abril, como oye, ¿y cómo se llama esta semilla? En particular, ¿tiene algún nombre, no? Mira, en realidad, primero la sacamos como un envase de marcha blanca, así como una versión beta. ¿Ya? Y ya, yo creo que ya en 10, 15 días más, ya la vamos a formalizar con su nombre. Y aún no lo vamos a dar, como el intento voy a darle, vale. Y voy a regalar más semillas. ¡Déjale! Y nada, pues, las que trajimos, espero que... Sí, le guste, si tienen duda en la misma, en el envase, va mi número, así que me pueden hablar a WhatsApp. Ahí está la dirección también donde está el local. Brocho, así no, todo lo que quieran en cuanto al cultivo, y, ya sea. Oye, para que la gente más o menos vaya cachando el tema este, ¿cuánta luz necesitan? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es, digamos el? Oye, me llegué a toda hora. Mira, en realidad la automática, escucha, en un indoor, en el patio ojalá entre más luz mejor. Ya. Son súper económicas. En cuanto en un indoor, deberían ser 18 a 20 horas luz y 6 o 4 de oscuridad. Ya. Por lo menos desde que nace hasta que se termina el proceso. Necesita todo ese proceso de luz. Porque la especie con la que se usa la feminización, que es la ruralis, tiene ese ciclo de vida, que es 3 meses. Oye, tiene un doctorado este cabrón, digamos, en el proceso. A la gente que... Habíamos regalado una, a la gente que llamó delante, pero se le cortó, no recuerdo el nombre. Pero, marquen el teléfono al 228727871 porque hay más premios que plata que tiene el compadre Durán. Oye, la sortecita, ya se le robaron los computadores. Ya, pero no vamos a hablar de religión ni política, porque siempre me dio un problema. Tenemos entonces para regalar 4 semillas, 4 entradas para digital y 10 entradas para la fiesta retro 80-90 que están en Clavero. Así que tenemos premios para regalar y sorprender. Hay estos premios, andamos. No tenemos plata porque no le pagaron a nadie, pero tenemos premios para regalar. Así que marquen el teléfono al 22-872-7871 porque vamos a estar aquí hasta las 9. Todavía nos queda un buen ratón. Así que, nada, síganos en las redes sociales. Recuerden, Zona de Impacto en Insta, Zona de Impacto 20. Y Caída 3 en Insta también, búsquenlo, Caída 3, para que hay cualquier cosita o duda. Ahí está, recuerden. Vámonos con la música. ¡Ahora sí! No, que no es ese. ¿Por qué? Ese lo tengo como de cocina yo. ¿Por qué? Porque tenemos ser. Ese tema lo vi el otro día. Es más antiguo que yo el tema de Yeti, pero bueno, ahora mismo. Bien. No, el otro, sáltate ese. Es Big Truco One. Esto es como un poquito de trap. Chileno también. El que le puse los comandos rastreadores. Sí, nos vamos con Big Truco acá en la 107.5. Recuerden, Zona de Impacto hasta las 21 horas. Vámonos afuera, baby, del departamento. Si tú prefieres, vamos al tuyo. Yo sé que le gusta juntarse y quedarse, juntarse tarde en algún mirador. Se lo devora en el parque. Se ha convertido en mi chica outdoor. Es una chica aventurera, le gusta hacerlo donde sea. Mientras yo la amo con ella, le gusta mirar las estrellas. Dejamos ya, porque quiso saber cómo es el sexo en la montaña. action. Yo sé que le gusta juntarse, juntarse tarde en algún mirador. Lo devora en el parque, parque. Se ha convertido en mi chica outdoor. Me tira mensaje, vamos por ahí. Vamos por ahí, haciendo lo outdoor. Me tira mensaje, vamos por ahí. Ella es mi chica outdoor. Uy, sí, hoy te acordás, el otro día que estábamos aquí transmitiendo, estábamos cacareando aquí mientras y se nos había quedado el micrófono abierto. ¿Ah? Mucha gente me comentó eso por mis redes sociales y me hicieron bolsa. Hicieron bolsa. Me hicieron bolsa porque estábamos hablando, no me acuerdo qué tema, y de hecho, por ejemplo, está grabado en el programa, está grabado, ¿cachai? Bueno, ahí lo voy a comentar en internet. Oye. Recuerden que este jueves 2 de mayo los Digital Dead se presentan en Bar Donde Flavio. Van a estar, ese Facebook le gira el dispositivo. Y van a estar presentándose, celebrando el cumpleaños de Duffy Manis. Así que ojo ahí porque tenemos 4 entradas, ya regalamos 2. Todavía nos quedan 4 semillas. Bueno, realmente nos deberían quedar 3 porque regalamos una y al amigo. Ojalá llame la otra persona. Al amigo que se le cortó, vuelva a llamar. Las líneas en este momento están completamente subidas. Hay gente que ha llamado y cortado. No entiendo el sistema este, pero bueno, en fin. Ya, entonces, rematando el tema este, porque me gusta. La gente ya lo está haciendo, pero ya. Digamos, ya es parte del cotidiano ya. Es que ahora ya es más masivo. No, pero hablemos de tu lugar, pues no de ese. El tuyo nomás. Yo en general, claro, se dedica a lo que es el skate, la cultura. Tengo un skate de mañana en 2013 y en 2016 nos cambiaron a otro local. Se mezcló todo. Sí, lo dimos bien porque cagando es que no es que yo quiero estar con mi friend. No, claro, correcto. Lo que le voy a decir a la gente que se gane, que me están pidiendo semillas por mi red social, no voy a regalar por la red social. Eso que les quede claro. El 228727871 para que se la ganen ahí. Y cuando completemos los 70 días, hay que ir a probar esa maravillosa cepa. Así tienen que invitar. Hacemos algo como después la cosecha. Claro, esa es la idea, que todos cultiven, aprendan, vayan a la tienda, sáquense sus dudas. Cualquier duda o consulta en la tienda. Así que aquí donde va la semilla va la dirección. ¿Está tu teléfono igual? No, no está tu teléfono. Sí, también está. ¿Sí está? Sí, va abajo. Ah, más bajito, mira, no lo había cachado. Ya me entusiasmé, ¿cachai? Es el tema. Oye, vámonos con los digital. Aprovechando que estamos celebrando el... Vamos con música entonces acá en la 107.5. Esto es Digital Dread, me voy para el salón y de ahí voy al salón, pero del flyer no es ni una helada. Yes, un momento para pasarlo bien en el salón, you know, smoking weed. Yes, hay alguien que te quiero contar, que no aguanto ni un minuto en esta fucking Babylon. I say yeah. Yo lo que sé es que está jugando Colo Colito, eso les puede pasar el dato. No, sí, no sabía que jugaba. Una amiga puso aquí desde que nací y me dice Colo Colo. ¡Ah, terrible! No ha salido nada por el momento, pero dice que juegan con Antofagasta. Hablando cosas, claro, Antofagasta. Acá otra amiga pone link para ir a Colo Colo. No lo tengo ya. Oye, saludo a Pirke, un amigo que siempre nos escucha. Pirke, no sé si por la señal online. Es muy probable que sea por la señal online. De hecho, la voy a subir al. Hasta poner el. Ya, ahí sí. Oye, bueno, siempre me gusta el debate a mí, ¿eh? Es un tema que en este país no sé qué tan abierto está. Con altura, mira, y con respeto, claramente, siempre. Exactamente, siempre el respeto tiene que estar ante todo. Si no, como dicen por ahí, va a dar la jarra nueva. Oye, el teléfono es el 228727871 para que ganen premios, porque tenemos. Nos quedan dos entradas para los Digital, nos quedan las cuatro semillas, bueno, tres, yo, bueno, cuatro. Y 10 entradas para Fiesta Retro. Ahí estamos viendo el partido ya, muy bien, Juan. A cero todavía. Así que toda la gente que estaba pendiente como a Colo Colito, está a cero. Todavía, por el momento. Y la Fiesta Retro es en Clavero. Voy a dar la dirección al tiro porque, bueno, realmente no gano ni uno con esto, pero bueno. De paletía. Aquí está. Fiesta Retro 8090, Clavero 268. 12 y 8. ¿Tú manejas por aquí, Erico, en esto? ¿Cómo a mitad de Clavero? ¿No? A mitad de Clavero. ¿Clavero no están? ¿La fiesta, cierto? ¿Sí? ¿Sindicato de Suplementero? Ah, perfecto. ¿Lo ubicas ahí? No. Está en Santo Domingo, con dos cuadras hacia la costa. No, aquí dice Fiesta Retro 8090, Clavero 12 y 8, Puente Alto. Ahí donde hace la fiesta una amiga el fin de semana. Sábado 4 de mayo, 21 horas, karaoke con banda, música en vivo, DJ y muchos más. Así que recuerden que si quieren entrar. me llegué a dorar con el humo. Tenemos 10 entradas para regalar. El humo, no soy yo, el humo. Y también tenemos para los Digital 3 que andó, así que marquen el 228727871. Oye, buenos eventos, estos locos hacen puro buenos eventos. Ojalá me inviten algún día. ¿En qué estamos? Ah, ya, rematando el tema. Me gusta este tema. Yo lo digo abiertamente, yo no consumo nada. Cigarro, sí. Su chelita, caleta. Y eso, ¿no? Pero se respeta todo. Me gusta, hay muchas de estas clases de semillas que tienen un olor, pero wow. Hablando de wow, ¿te acordáis de este tema? Como lo que corra Juan Carlos, esto es delincuente, hay tres delincuentes, sacan la 107.5, se me cayó el carnet con este tema. Hay un amigo que escuchaba esta música en los 90, me decía, chico, escúchate las trompetas, realmente extraordinario. Pero bronce aquí en este tema es realmente extraordinario. Hay un enano patinando en una barra. Realmente okay. Extraordinario. Sí, trompeta, bronce, viento, igual. También Dilma. Un delincuente había de acá en la 107.5. Vamos. Thank you. lucha, trucha. Cálmate, escucha. Somos delincuentes, tú no quieres lucha. Hacemos esto y todo se loca. Con los tres delincuentes, los mariachis vengan. Traer con la máquina, produzo mejor, original calidad. Ponte listo, suenan los carros. Oje, el plan más pum pum que charro. Uno más, dos son tres en tu cara. ¿Qué es lo que dices? Ah, no quieres nada. Hace poco usaban los tres cerrados. Incluso el video salen unas bailarinas, una chiquilla bien guapa, que un saludo a la chiquilla. Y estábamos grabando el video y se puso a llover. El video era en pleno día, como unos grafos. Se pone a llover de una manera, la chiquilla, con un chocotillo, cachai, todo corriendo. Y me conseguí una sala de ensayo ahí en el 23. en la sala de ensayo. ¿Ya? Le pregunté al compadre y le dije, amigo, ¿sabes que estamos grabando un video y todo el tema? Y le dije, bueno, si te gustaría que podemos grabar. Sí, vos, compadre, mismo. 30 lucas la hora. Oh, yo le dije, más encima no era chileno, qué raro. Y yo dije, me acordé cuando dice, y verás cómo creen en Chile, el amigo cuando forastero y este vino para acá y dije, hacer pacha en mi país. Ya, pero filo. Le pagamos, entramos y se llovía menos afuera que adentro del estudio. Después fue un parto, la verdad, pero bueno, en fin, esa es una pequeña historia con el Ipi Wannabe, con los chiquillos de pensamiento. Me mandaron un saludo al Poncho, al Cholo. Y a nadie me DJ Blacky, las tornas siempre. ¿Tú conocías a Blacky? Claro, Eric, su viejo tiene una tienda de vinilo, sí, y de bolera. De bolera. Oye, vamos a presentar un timita que es exclusivo, que nos mandaron, no por aquí, pero me lo mandaron por allá por el youtuber. Así que esto es Revolución de los chiquillos de DOZ y el Gualdete de Demon Style. Así que esto es lo nuevo de... de los cabros, se me olvidan, ¿no? De la DOZ, Rose Flores. DOZ. DOZ. Fit Damon, producción Damon. Todo Damon, cabrón. Damon. Vámonos con este, el nuevo tema de los chiquillos. Todos con Damon. El Estado tiene que parar, abuso al mapuche debe culminar. El empresario llega de invasor como opresor, quiere verte en el suelo. Levántate, cada día hay un sol, esa flor creció con fuego. Todo será mejor, me corro con un cuaderno y me hago un escritor. Punto fuerza y bendición, la conexión es la predicción. El odio que muera dice la canción, la policía corrupta debe estar en prisión. Apaga la televisión, fuera tu programación. Llegó el tiempo de buscar la paz. Mucha sangre corre por la ciudad. Es momento de concientizar que el respeto con balas trae balas. Palestina libre, mi paz la cala. Venezuela resiste, coño, tanta maldad. Estrellas en su bandera quieren sumar por el crudo y poder que más puede importar. Revolución para el pueblo originario. Matones con corbatas. Quiero libertad para la ciudad, el país que se hagamos hermandad. Revolución para el pueblo originario. Matones con corbatas pagan a los mercenarios. Quiero libertad para la ciudad, el país que se hagamos ya, ahí sí. Oye, recuerden el teléfono, el 22-872-7871, para que se ganen. Todavía nos quedan semillas, nos quedan dos trampas para los Digital 3, y no las puedo regalar otro día, ojo con eso. Así que porque el evento es el jueves, y entran para la fiesta retro. Y, no, Chela no lo voy a invitar porque Chela es un papi. Y estamos viendo el partido Colo Colo, los que preguntaban, están 0-0. 2-0. Primero hizo el 0 Colo Colo y después lo empatan todo para gastar con el... Oye, será el tema nuevo de los chiquillos de OZ y de Monastal. Que los voy a invitar. Oye, están todos cobrando por venir a verme. no, porque el conocimiento es importante. Se comparte igual que la cannabis, se comparte muy bien. Hoy me salió del alma, se hizo canifón. Oye, no me toqué de mortal de aquí, los como que hay una medalla ahí donde tengo mal al cuello de Santa Fe, le declaré la guerra. Sí, no, sí, de hecho le. ¿Puedo decir? No, es ningún garato, le eché un par de puteadas cuando se bajó. De hecho le tiré una zancaya y no me la saltó. La dura, sí. Estábamos en el Moncho Fest ahí en Buin. Y el loco así como, es que no puedo aguantar eso, ¿no? Se lo puedo aguantar después de Nintendo, se lo conté con Cali. Y de repente así como una puña, algo para rayo, ¿cachai? Y sale del escenario a la misma altura del escenario, se me abrió un levita, ya no camina. Es un dios, es un ser supremo. Yo soy feo, pero soy simpático. Ya, tú pones feo y pesado. Entonces, así como, no me gusta. Yo soy feo. Ya, oye chicos, recuerden, el teléfono es 22-872-7871 y todavía nos quedan las semillas, si no, las semillas las puedo guardar para la semana. Se llena la verdad, ¿no? Se llena. Encontré un zapato de fútbol en esa parte donde se guardan los vegetales. Las zanahorias, claro. Sí, ahí en Chemillo estaba un zapato de fútbol que se había perdido. Estaba ahí que se mantuvo en pegarle todo este tiempo. Chicos, estamos por despedirnos, ya son 5 para las 9. Sí. Bueno, sí. Ahora, siguiendo con el tema de la. Las 8 y 54 minutos. Oh, ya, estamos listos entonces. Despedámonos, ¿no? A la gente que nos alcanzó a llamar. Vamos a hacer un concurso para entrar de digital. Ahora no se la voy a regalar a los cabros para que la regalen a usted. Cacha, yo digo que esta cuestión es como mágica, ¿no? Oye, seguimos con. Le echan miedo el partido, ¿no? Oye, ¿dónde está el. ¿Qué pasó? Al aire. ¡Aló! Miren, justo la que estaba hablando. Hola. Hola. Nehuen. Buenas. ¿Qué es lo que habíamos dicho que significa Nehuen? Fuerza. Fuerza. Pues, sí. ¿Pero te llamáis de verdad Nehuen o te pusiste así? No, me lo puse solo en Facebook. Mi nombre es Angelina. Ah, yo dije. Oye, el otro día. Ojalá fuera ese mi nombre. Vi un Optimus Prime, no me acuerdo cuánto era apellido. Uno que bautizara. ¿La dura? Bueno. Amiga, ¿qué es lo que se quiere ganar a usted? A todo esto, perdón. Una semilla, amigo, por favor. Unas semillas. Aquí está el dueño del Roach. ¿Qué es esto? Que regale una semillita. Sí, podría ser una semilla. Mira, escucha. Una semilla y un fertilizante de crecimiento que es para el inicio de la planta. ¿Ya? Y una espora. Esta espora es como un hongo que hace que la raíz no se enferme y absorba mejor los nutrientes que uno le va a dar a la planta en todo el proceso. Toma. Ah, ya, ok. Ahí, buena. ¿Cachai? Así que eso. Ya, perfecto, entonces estamos. Oye, ya dije. Ah, ya, perfecto. Se me da la idea, amigo. Ya, amiga, aquí tengo tus datos, así que te voy a contactar para que hagamos entrega los premios, ¿vale? Ya, vale, bacán, gracias. Vale, cuídate, hablamos. Que estés bien. Marcho. Ya, vamos con esto, nos despedimos porque ya estamos en la hora. Adiós, Érico, gracias por venir, chiquillos. Por tanto, sin censura, escúchenlos, vean, los voy a estar haciendo, compartiendo los videitos de los chiquillos en las redes sociales. Búsquenlos como Puente Alto sin censura en Facebook. Como buenos cabros. Puente Alto, PT, Alto. Ahí está. Búsquenlo, Puente Alto, PT, Alto. Ya, nos vamos. Gracias, nos escuchamos el próximo viernes. Show. Tal como gente. Fumo marihuana constantemente. Estimulo mi mente para poder entregar todo mi inconsciente. Sin no importa lo que diga la gente. Fumo marihuana constantemente. Estimulo mi mente para poder entregar todo mi inconsciente.